Ya, lo que escuchamos ahí fueron dos canciones de Metallica. La primera canción es Human y después escuchamos For Whom the Bell Tolls. Estos temas que estaban incluidos en el disco de la semana, que es precisamente de Metallica, el S&M, este disco conjunto con la Sinfónica, que muestra que el metal se puede perfectamente unir con el mundo de la música docta. Ya, ahora vamos a la clásica sección de Doña Alejandra Zúñiga, que es el soundtrack de la semana. ¿Y con qué nos va a sorprender, señorita? Así nomás es, con la banda sonora de una película relativamente nueva, no tan nueva, pero por lo menos a las salas de nuestro país no ha llegado. No llegó, yo creo. Y no llegó ya, como bien dice Manuel. Es una película del año 2007 llamada La Ola, una película alemana. En alemán se llama Die Welle o una cosa parecida, Die Welle, no sé, yo no sé alemán, así que si alguien sabe, por favor, corríjame. Y es una película que, pese a no tener un argumento centrado en lo que es la música, como muchas veces nosotros hacemos acá en esta sección, tiene una banda sonora interesante, creo yo, además porque tiene bandas que muchas veces no son conocidas para nosotros, porque además de ser bandas nuevas, son bandas alemanas, suecas, hay británicas también. Entonces, en el fondo, de repente es un panorama que no es tan conocido para uno, el auditor común y corriente. Entonces, para hacer una reseña más o menos de lo que será esta cinta, por si alguno de ustedes quiere bajarla y verla, esta película se basa en un libro, en una novela, llamada bajo el mismo nombre, La Ola, y es una... A ver, todo de nuevo. Lo que pasa es que la película, cuando parte, dice que está basada en una historia real. Entonces, eso es mitad verdad y mitad mentira, porque en el fondo se basa en un libro que se basa, a medias también, en una historia real, que ocurrió en el año 67, cuando un profesor, para explicarle a sus alumnos en Estados Unidos, en California, sobre cómo el nazismo llegó a tener todo el poder que tuvo, en el fondo, y controlar a las masas en la forma en la cual ocurrió, decía hacer un experimento con sus alumnos en el fondo de secundaria y replicar con ellos mismos una sociedad, en el fondo, nazi, siguiendo ciertas reglas, siguiendo, en el fondo, para que ellos entendieran cómo al seguir a un líder se puede provocar este nivel de control, en el fondo, como psicológico o de masas, por así decirlo. En la película era el asunto del autoritarismo en particular, claro, más que en la serie. Es que claro, en la película no quisieron partir con... Porque claro, ahí me puse a leer en el fondo para ver cómo había sido esto, esta historia real. Y claro, cuando quisieron el guión basado en este libro, no quisieron partir de plano como sucedió el año 67 en este colegio en California. No quisieron partir de un profesor que estaba explicando el nazismo, sino simplemente como estos tipos de regímenes, en el fondo. Pero el caso real fue así. O sea, se partió con eso y después los alumnos terminan convenciéndose tanto de este experimento que se le sale de las manos al profesor. ¿Y qué es lo que ocurre en la película? A mí me pareció una película interesante y ya por el lado de la música, que es la razón por la cual la tenemos en esta sección. Claro, como en el fondo se basa en un colegio con cabros jóvenes así terminando el colegio, hay escenas en el fondo donde están en fiestas y todo, entonces también la música va acompañando a lo largo de la cinta a la historia. Bueno, claro, y si está ambientado en esa época, había muy buena música, no sé, pues no la película, la radio, no, es que esta película, ¿no?, está ambientada ahora, es contemporánea. Ah, está adaptada, sí, ahora. Se adaptó, sí. Por eso en el fondo está basada en esta historia real, pero más que nada como en la idea de lo que ocurrió con este curso, no en la anécdota en sí de no ocurrió tal cual, o sea, no fue en Alemania, fue en Estados Unidos. Ah, verdad que además era como la mitad de la mitad de la mitad de la, de claro, la realidad, entonces era ya como un claro, octavo. Claro, en el fondo lo que es cierto es como la anécdota de lo que sí ocurrió, se cambió el lugar, se modificaron ciertas situaciones, pero la historia es básicamente esa. Y con respecto a la banda sonora, como decía en un principio, hay temas que salen a lo largo de la película y que son de bandas. Ninguna de las bandas es conocida, salvo hay un tema de The Hives, que yo diría que es el único de una banda que nosotros conocemos, pero todo el resto son de grupos más pequeños, en el fondo menos conocidos y particularmente nuevos. O sea, grupos que sacaron sus primeros discos entre el 2005 y el 2007. Y hay, eso sí, al principio de la película y dentro de lo que es el soundtrack de la cinta, un cover de una agrupación llamada Elke, una agrupación alemana llamada Elke, al clásico Rock and Roll High School de Los Ramones. Así que eso, yo dejo recomendada la película porque me pareció una película interesante y una película como bastante interesante, tanto como por la anécdota como por cómo van desarrollando la historia y eso. Sí, quizás con un final un poco predecible nomás, sí, diría yo. Será, sí, más o menos obvio porque el personaje que más alucinó era como el estereotipo del cabro que no tiene personalidad y claro, que para reafirmarse en algo tiene que se agarra, por ejemplo, de este tipo de figura donde se siente como dentro de sus iguales. Claro, claro. Ahora, a mí también me pareció que el final era muy predecible, pero entendible en el fondo, para lo cual, basándonos en lo que ocurrió. De hecho, sí. Como en el fondo es esta cosa que yo digo que es como mitad basada en la historia real y todo, al final, bueno, voy a contar un poco del final, pero cuando ya se sale de las manos y el profesor se empieza a dar cuenta que los alumnos ya están como rayando con el tema, le exigen que termine con el experimento, que fue lo mismo que ocurrió con este profesor en California en el 67. O sea, le pasó lo mismo. Quizás no con... Obviamente acá hay elementos de ficción para hacer más entretenida la película, pero a grandes rasgos fue como lo mismo. Así que me parece como interesante. Eso es bien... Interesante la película. Interesante, ¿no? Tiene buen ritmo, no te aburre. Sí, y de hecho en Alemania fue como una de las películas que más recaudó en el momento en que se estrenó. Así que también fue una película que allá marcó mucho, pero acá obviamente si la quieren ver tienen que bajarla. Así que eso, vamos a escuchar 4 temas de la banda sonora de La Ola. Primero vamos a escuchar Execution Song de Jonossi, una banda sueca. Después vamos a ir con Rock and Roll Queen de los británicos de Subways. Después vamos a escuchar Short Life of Margot de los alemanes de los alemanes Killians. Y vamos a finalizar con este cover de los alemanes Elke al clásico de los Ramones, Rock and Roll High School. Well, I'm not your baby no more. Let you go with no score. Well, I'm not a baby no more. With eyes full of sun, I see my love, you get bored. But I'll get around. Except I wanna spend my time on you, my love. Fucking get rid of this heartache again. Hey, I'll get around. For now, I'll get around. Except I wanna spend my time. Full of sun, I feed my love, you get bored, and I'll have my baby now. I'll fucking be at court, but beat it out of me. I feed my love, you get bored, but I'll get around. Except I wanna spend my time on you, my love. Fucking get rid of this heartache again. Yeah, I'll get around. Oh, for now I'll get around. Except I wanna spend my time on you, my love. wasting my time. I wanna find someone who's wasting my time.